Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy 31 de enero, dedico un especialísimo podcast al natalicio 117 de Don Atahualpa Yupanqui, una de las figuras más representativas del canto latinoamericano y mundial, diría yo. Don Atahualpa supo cosechar amigos en muchas partes del mundo e inclusive cuando estuvo en Durazno, Uruguay, allá por 1944 en primera instancia, donde dio conciertos. Su preludio a orillas del Yí testimonian ese acercamiento a la naturaleza y a las cosas de la tierra. En este día le mando también al querido amigo Roberto Chavero, el Colla, hijo de Don Atahualpa, un gran abrazo. Le retribuyo el apelativo que cariñosamente me dice, paisano, y que también usaba el propio Yupanqui. Escucharemos en primera instancia al poeta y cantor uruguayo Aníbal Sampayo, desde su disco homenaje de 1992, su canción Milonga para Donata. Y en segundo lugar, a Atahualpa Yupanqui desde su trabajo Testimonios en vivo, grabado en Köln, Alemania, en 1984, su tema Baguala de Amaicha. Y andarás tropeando sin pausa, arriero de mil vidalas. Y en qué nube de vihuelas al alba repicarán tus malambos. En qué estrella desplegando las alas tu corazón de jilguero. Y en qué cuerdas tus arpegios calandrias de trovador sentencioso. Vibrarán con el responso donata de tu tropa cielo abierto. Desde que rojo lucero donata tu fundamento certero, obrará el sabio suspenso la zamba de tu silencio más hondo. Con el corazón te nombro y el alma estremecida de acordes, guitarra fundida en cobre tallada con la piel americana, templando tu voz paisana, donata, en la razón de los pobres. Llega el espacio la luz como el agua de un río que se desborda, con seis clavijas de aurora mojando tu llanto en la cruz del sur. Cuando una tropilla azul desbocada con crines en la garganta, o al viento celeste canta la pampa con gusto a tierra y sonoro, jinete en alas de oro cabalgas y estás más vivo que nunca, donata. El Canto y la Palabra, edición especial. Baguala de Amaicha. Amaicha es una región criollo de origen indígena que está entre el Tafí del Valle, Tucumán y Santa María de Catamarca. En lengua toconotés, Amaicha quiere decir cuesta abajo, y en realidad desde el infiernillo de Tafí del Valle, buscando Santa María de Catamarca, para llegar a los lugares de Ampimpa y los Sasos de Amaicha, es un largo cuesta abajo de unos 30 kilómetros. El infiernillo se llama porque las mulas tiemblan por algún fenómeno sísmico, algún fenómeno telúrico. Siempre le llaman el infiernillo. La tierra es un poco caliente, como si hubiera un volcán que nunca apareció en erupción. Son amagos de una zona volcánica nunca pronunciada, evidenciada. El infiernillo, pasando Río Blanco a Tafí del Valle, rumbo a Amaicha. Algunas muchas veces, 10, 12 veces, he pasado a caballo, muchas veces, por el Valle Calchaquí, 10 o 12 veces, hasta Bolivia, hasta Chile, hasta San Antonio de los Cobres, hasta Humahuaca, siempre por el Valle Calchaquí. Una vez, un paisano delante mío, un vaquiano, un hombre de Amaicha, de la zona esa, iba delante mío a caballo, 10, 20 metros, y tarareaba una canción, un aire del lugar, que allá se llama Hoy Hoy. Nosotros llamamos Baguala. El indio de Humahuaca le llama arribeñas, porque son de arriba, de la alta montaña. En Tucumán, en Tafí del Valle, Amaicha, se llama Hoy Hoy, porque el campesino, antes de cantar la copla, prueba su voz con esa palabra, con ese vocablo. Hace hoy, hoy, hoy, hoy, que se llama la probá, le llaman los andaluces, la probá, el ay, ay, ay, ay de los andaluces, es el hoy, hoy de Tafí del Valle, es el mismo. Ese paisano empezó a probar su voz con un hoy, hoy, así lejano, y a decir algunas palabras. Y yo quería atrapar la letra, las palabras de su canción para anotarla. Amo lo anónimo, el folclore, lo popular, antiguo. Y entonces acerqué mi caballo al de él y este hombre se cayó. Chauqui se llamaba, Juan Chauqui de Amaicha. Se guardó silencio y cometí el error de alabarlo. Le dije, don Chauqui, cante. No, no se calle usted. Cante, por favor. Me gusta, está cantando lindo. Quiero escuchar su voz. Está cantando lindo. Y este hombre, este caballero de alpargatas, de ushutas, de gran soledad y silencio, me dio una enorme e inolvidable lección. Me dijo, por favor, no se chance, no se burle, señor. Yo canto fiero. Yo sé que canto fiero, que canto feo. Lo hermoso, lo lindo de mi canto lo pone la montaña, señor. Lo pone el cerro. Yo canto fiero. Si usted lo encuentra lindo es porque el cerro pone linda las cosas que yo canto. Y yo pensaba después, y lo pensé toda mi vida, toda mi vida. Yo pensaba que nosotros, que presumimos de artistas, de concertistas, de folcloristas, y andamos por el mundo desparramados, llenos de saudade, de soledad, ganándonos la vida, perdiendo los años, ganando experiencia, ¿qué será? Quemando sueños por los caminos del mundo. Nosotros no tenemos una montaña que nos haga lindo el canto. Detrás nuestro no tenemos nada más que paredes, telones, teatros, cortinas. No tenemos un paisaje que ampare y custodie la copla que del corazón nos nace. Entonces, ¿qué razón tenía ese paisano? Feliz de él, que se quedó cantando en su montaña, sin desamparo, porque el hombre que tiene su paisaje, amándolo y sintiéndolo, no está solo, no está pobre, jamás, porque tiene un universo en su corazón. Baguala de Amaicha, eso que cantaba aquel hombrecito. Thank you. Me gusta verlo al verano cuando los pastos maduran. Me gusta verlo al verano cuando los pastos maduran. Ay, ay, ay, ay. Cuando dos se quieren bien de una legua se saludan. Cuando dos se quieren bien de una legua se saludan. Me gusta verlo al verano cuando los pastos maduran. El canto y la palabra, edición especial.